eso que juegas tú. Todo eso que traes yo lo quiero ver. Me mata todo lo que haces. Quiero tenerte conmigo ya. Sí, disfrutar, baby, todo lo que haces. ¿Cómo lo haces? No. Y no pierdas el chance. Me encanta, niña, todo lo que hace. Baby, yo te conozco de antes. Dime dónde llego, que salgo a buscarte. Me matan las ganas y quiero devorarte. Ella nunca demora conmigo a toda hora. No te quepa mañana lo que tienes ahora. Yo siempre te hablo claro que lo quiero acá toda. Pero solo contigo yo me voy a todo. Y tan solo dime cómo que yo busco el modo. Sé que eres mala, baby, que te gustan todo, todo. Tan solo dime cuándo que yo busco el modo. Manda location que yo pellejo y te robo. Yeah, ya yo me conozco eso que juegas tú. Todo eso que trae yo lo quiero ver. Me mata todo lo que hace. Quiero tenerte conmigo ya, sí, disfrutar. Baby, todo lo que hace, ¿cómo lo hace? Mami, tú estás sola, también sé que no te controla. Si te veo no te digo hola. Yo estoy buscando un lugar donde podamos estar a solas y así disfrutar de tu cola, ey. Me encanta todo lo que hace. Quiero tenerte conmigo y sigo diciendo que quiero robarme la base contigo. Baby, contigo quiero hacer de todo. Tan solo dime cómo que yo busco el modo. Sé que eres mala, baby, que te gustan todo. Tan solo dime cuándo que yo busco el modo. Manda el location que yo me llego y te robo. Ya yo me conozco eso que juegas tú. Todo eso que trae yo lo quiero ver. Me mata todo lo que hace. Quiero tenerte conmigo ya, sí. Disfrutar, baby, todo lo que haces. ¿Cómo lo haces? No. Hey, ya yo me conozco eso que juegas tú. Todo eso que traes yo lo quiero ver. Me mata todo lo que haces. Quiero tenerte conmigo ya. Sí, disfrutar, baby, todo lo que haces.